Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. The stars shining bright above you. The night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, ya los sábados de 12 a 1 de la tarde. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también nos transmiten a través de Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9 y media de la noche a 10 y media de la noche. Y quiero ofrecer una disculpa porque, como yo ando siempre embochinchado, ¿no era? Me equivoqué el domingo pasado con los créditos, así que corrijo. Mi saludo, nuestro saludo para José Rafael Carmona y el Pastor Dante, quienes son los directivos de esta estupenda emisora y en Valencia, Promesa 103.1 FM. Y también puedes escucharnos por www.rcr.tv o www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de programas en línea. Contactarnos por libreriasonica@gmail.com y seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook con Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy escuchando, y Elizabeth me va a corregir, cosa que le agradezco porque lo leo textualmente, escuchando a Michael Bublé con el tema Dream a Little Dream of Me. Bublé, que se dice como Noguera. Bueno, según la campaña publicitaria de su lanzamiento como artista, decía, se pronuncia Bublé. Bueno, este señor nació el 9 de septiembre del año 1975 en Canadá. Su voz se adapta a los estándares del jazz de salón, género en el cual ha hecho la mayor parte de su carrera y por el cual ha sido ganador del Grammy y del Young Awards. Música suavecita para este domingo en la mañana. Y con esa voz sexy que te da cuando tienes gripe. Ay, Dios mío. Ni te cuento. Si no fuera por el tono nasal, sería perfecto. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana inician del momento de nuestra grabación, el 7 de septiembre, hoy lunes 7 de septiembre, pero usted nos escucha en su casa, en la comunidad de su hogar, hoy domingo 13 de septiembre. O en su celular. Sí, o en la computadora. También. Sí, el 7 de septiembre nació en 1900 el escritor estadounidense Taylor Caldwell. Falleció en el año 1907 Sully Prudhomme, poeta francés, premio Nobel de Literatura del año 1901. En el año 1962 nació la escritora danesa, cuyo seudónimo es... No. El, ¿sí? Sí, el seudónimo de Karen Blixen es Isaac Dinesen, ¿correcto? Sí, muy África bien. Mía, ¿te acuerdas de esa África película? Mía, sí, el señor. Libro es una joya. Así es. En el año 1962 falleció el novelista japonés Eiji Yoshikawa. Ah, muy bien con el japonés, Noguera. El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. También es el Día de la Virgen del Valle. Saludos a todos nuestros amigos del Valle. Del Valle y margariteños. Exactamente. Y bueno, yo quiero también felicitarla. A Zuniaga, que es de Margarita. Así es. Bueno, mi abuela era margariteña. Sí. Nació en, ¿dónde fue que nació la abuela? En la Asunción. Y la felicito a usted porque usted está llegando a su séptimo aniversario, 7 añitos ya de La Rana Encantada, llevando lo mejor de nuestra literatura para niños y jóvenes a lo largo de, bueno, no solamente de Caracas, Noguera, sino en muchas ciudades también del sí, país. Señor. Esperando sí. que eso salga de las fronteras, ¿no? Sí, señor. Y una semana muy bonita de aniversario que hemos tenido. ¿Quién nació? El 8 de septiembre nació, en el año 1830, el poeta francés Frédéric Mistral, premio Nobel de Literatura del año 1904. Y falleció en esta misma fecha, en 1645, el escritor español Francisco de Quevedo. 9 de septiembre, nació en el año 1828 León Tolstoy, novelista ruso. En el siglo siguiente, en el año 1908, nació un 9 de septiembre el escritor italiano Cesare Pavese. 120 años luego. Así es. Falleció en el año 1898, el 9 de septiembre, el poeta francés Stéphane Mallarmé. Y en 1985 también falleció el poeta salvadoreño Hugo Lindo. 10 de septiembre nació en el año 1886 Hilda Doolittle, poeta y novelista estadounidense. Así es, nació también en 1890 el novelista, dramaturgo y poeta checo Franz Werfel. Falleció en el año 1968, el 10 de septiembre, el poeta chileno Pablo de Roca. Qué ironía, el 11 de septiembre, pero en el año 1906, Mahatma Gandhi inició su movimiento de no violencia. ¿Y por qué la ironía, no era? Pues porque paradójicamente en esta misma fecha, pero en el año 2001, en Estados Unidos de América ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono en Washington. Así es, y en esta fecha, 11 de septiembre, nació en 1885 el novelista y poeta británico D.H. Lawrence. 12 de septiembre nació en el año 1921 Stanisław Lem, escritor polaco de ciencia ficción, cuya obra maestra Solaris es la novela que lo llevó a la fama, gracias al premio que recibió en el año 1972 en el Festival de Cannes por la adaptación cinematográfica de esa novela que realizó Andrei Tarkovsky. Nada más y nada menos. Casi nada. En 1981, un 12 de septiembre, falleció el premio Nobel de Literatura del año 1975, el poeta italiano Eugenio Montale. Y llegamos al 13 de septiembre, un día como hoy que usted nos escucha en su casa, fecha en la que nació en el año 1928 el novelista y cuentista italiano Italo Svevo. También nació en 1916, un 13 de septiembre, en 1916, un autor que le gusta mucho a Linsabel, el señor Roald Dahl, que es británico y es recordado por Charlie y la fábrica de chocolate. Falleció en el año 1592 el escritor francés Michel de Montaigne. Y con esto damos el cierre de las efemérides de esta semana. Tenemos un acuse de recibo por allá y mientras Linsabel lo busca, les comento que el ganador de 39 grados de cielo en la tierra del poeta Hernán Zamora, fragmentos naranja del poeta José Antonio Parra y medio kilo de café cortesía de Dora Gelato Café, fue el señor Guillermo Zambrano. Y ya que estamos hablando de ganadores, vamos a aprovechar de dar una noticia fresquita que nos acaba de llegar al Twitter, porque en la Feria Internacional del Libro del Guadalajara le otorgaron el Premio Literatura en Lenguas Romances 2015 a Enrique Vilamatas. Así es. Felicitaciones a Enrique y felicitaciones a sus lectores, que son muchos. Que somos muchos. A ver, ¿qué tienes por allí, no? Pues tengo de Lidia Salas, Catarsis, de la Fundación de Estudios Literarios, Lector Cómplice, y también de Lidia, Ciudad de Azul y Vientos, con quien pronto estaremos conversando aquí en el programa. Así es. Además de Fundación Fundabac Ediciones, tenemos dos libros, un libro de narrativa de Fernando Martínez Mótola, La Mala Racha, y un libro muy especial que es el libro 100 Mujeres contra la Violencia de Género, que recopila los textos de 100 autoras venezolanas que se unieron a esta campaña internacional contra la violencia de género. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Stéphane Mallarmé, poeta francés precursor del simbolismo, quien nació el 18 de marzo de 1842 en París y falleció el 9 de septiembre de 1892 en esa misma ciudad. Se sirvió de los símbolos para sugerir la verdad que quería expresar. Su obra está marcada por su musicalidad, por la experimentación gramatical y por una refinada reflexión sobre el lado oscuro del ser. Entre sus poemas más conocidos están La siesta de un fauno del año 1876, poema que inspiró el preludio homónimo del compositor francés Claude Debussy, y Herodías del año 1869. Otras obras importantes de Mallarmé son la antología Verso y prosa del año 1893 y el volumen de ensayos en prosa Divagaciones. Su poema Una tirada de dados nunca abolirá el azar, del año 1897, es un poema muy extenso de versos libres y donde juega con la tipografía, lo que abrió una nueva manera de expresar, jugar y escribir con la poesía. De Stéphane Mallarmé vamos a escuchar del poema Las estaciones, Suspiro, en la voz de Jason Maldonado. Mi alma hacia tu frente donde sueña, un otoño alfombrado de pecas, calma hermana, y hacia el errante cielo de tus ojos angélicos asciende, con un melancólico parque, fiel, un surtidor blanco suspira hacia el azul enternecido de octubre puro y pálido, que mira en los estanques su languidez sin fin, y deja, sobre el agua muerta la salvaje agonía de las hojas, yerra al viento y excava un frío surco, arrastrarse al sol de un larguísimo rayo. Y esto fue Suspiro, de Stéphane Mallarmé, en la voz de Jason Maldonado, acompañado musicalmente por la canción para la luna, Song of the Moon, de Braque, compositor checo nacido el 8 de septiembre de 1841, quien fuera uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XIX. Sin perder una amplia proyección internacional, supo extraer las esencias de la música de su ciudad natal, Bohemia. Y precisamente un chelista checo es el que interpreta esta versión de Canción para la Luna, Stefan Hauser. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Uno de ellos está enfermo, ¿pero cuál? Después de todo, ¿quién sabe si hay algo de él en mí? Ahora empiezo a entender cuáles fueron sus intenciones. Identidad compartida, una novela de Rafael Baraldo Vera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Les comento que la música de hoy la seleccionó Linsabel Noguera. Eso se nota, porque yo me pongo como más rockero y usted como más jazzista, ¿no? más light, ¿no? Sí, bueno, un domingo suavecito. Suavecito, porque hoy vamos a estar hablando de buena poesía. Pero presente usted la música que continúa al fondo, ¿no? Verísima. Pues escuchamos Cry Me a River. El propio Michel Bublé escribió la introducción de esta versión para hacerla sonar más cinematográfica. El tema está incluido en su álbum Crazy Love, el cual ganó un premio Grammy en la categoría Mejor Vocalista de Pop Tradicional en el año 2010. Déjame decirte que no recuerdo quién fue el compositor de Cry Me a River, pero recuerdo mucho, y además es una canción versionada muchísimo, pero hay una versión en español estupenda de la cantante argentina Patricia Sosa, que hace una versión de esto. Ay, la voy a buscar. Eso es una cabilla, Noguera. Entrevista en Librería Sónica. Y yo me quito los lentes porque qué fastidio usar lentes, ¿no? Bienvenidos a nuestros amigos poetas. Tengo aquí a mi derecha al poeta Alfredo Chacón, quien hoy viene a presentarnos Sin Mover los Labios. Ese es el nombre del título, él va a hablar, no vayan a pensar que no va a mover los labios. Y a nuestra derecha y también a la derecha del poeta Alfredo Chacón está Graciela Yáñez Vicentini, quien hoy viene a presentarnos también Íntimo el Espejo. Además que me gusta mucho porque está con un heterónimo allí, muy al estilo de Pessoa, de Montejo, ¿no? No solamente heterónimo, también es un palíndromo, ¿no? Es un Egarín Mirage. Espejado. Sí, así es. Bienvenidos a ambos poetas. Gracias. A ver, yo pensé que tú ibas a decir, me quito el sombrero para no, recibir también a nuestros invitados. Y lo que tengo que quitar los lentes, ¿vale? Bueno, me quité los lentes, el sombrero ya no uso. Pero bienvenidos a ambos, Alfredo, que ya es amigo de la casa, había venido antes, y a Graciela también por venir, tomó tiempo de su trabajo seguramente para estar acá con nosotros, cosa que se agradece. Te dieron permiso, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Y si no te dan permiso, tú me dices, yo hablo con David, hablo con Artemi, y bueno. Con Betsabe. También. No, de acá voy corriendo para allá. Ah, muy bien. Bueno, pero vamos a comenzar primero con las damas, ¿verdad? Por supuesto, todavía estamos en eso. Claro que claro, sí. Gracias a Dios. Cosa que se agradece. Así que, Graciela, a ver, ¿cómo nace la idea de escribir Íntimo el Espejo? Y además, a mí me gustó muchísimo ese heterónimo, ¿no? Muy, muy poético, que amén de heterónimo, como acabo de decir. Bueno, te voy hablando que hace un par de días releyéndolo para tener otra vez la lectura fresca, fue que vine a caer en cuenta que también era un palíndromo, ¿no? Egarín Mirage. ¿Cómo se te ocurrió todo esto? Bueno, lo del palíndromo es una cuestión por el espejo precisamente, por la idea de que si pones el nombre al espejo sale al revés. Correcto. Exacto, es espejado. Entonces es espejado, como dice ella. Como la escritura de Da Vinci. Sí, sí. O sea, el digamos que es un palíndromo accidental que se causa por el espejo. Pero te quedó buenísimo. Ah, bueno, accidental, menos mal. Accidental o no, está genial. O sea, la idea no era hacer un palíndromo, sino jugar con la idea del espejo. Del espejo. Y bueno, el mirage, tanto en inglés como en francés, es espejismo. Entonces la idea de el espejismo que se enfrenta al espejo, bueno, ¿qué pasa con un espejismo frente al espejo? No, es un poco la pregunta. Entonces, correcto. Bueno, eso está en el libro de alguna manera. A ver, y bueno, eso parte de las cientos de preguntas que tengo, pero bueno, el tiempo siempre se nos hace muy corto, ¿no? Y ya que los tenemos los dos, vamos a aprovecharlos a los dos. Claro. Entonces tenemos también Sin Mover los Labios, de Alfredo Chacón, que forma parte de esta línea de poesía de Oscar Todman Editores, que celebramos muchísimo, y que leyéndolo nos adentramos a ese espacio de conexión con el silencio para decir. ¿Cómo surgió Sin Mover los Labios? Bueno, como posiblemente esa pregunta tuya no tenga respuesta, yo voy a aprovechar mi turno para tres agradecimientos. A ver. Primero la invitación, segundo la compañía de Graciela y tercero la invocación de Mallarmé que acaban de hacer. Ese es uno de los míos, pero máximo. Mira, en su panteón poético. Voy a confesar que lo hice ex profeso. Ah, qué maravilla. Pues porque así como sabía que tú venías y dije, wow, Mallarmé. Cuatro agradecimientos, incluyendo ese último. Bueno, a la orden, con mucho gusto. Mira, querida, uno no sabe exactamente cómo es que los poemas advienen. Lo que sí es cierto, en términos de mi experiencia, es que cada libro mío es como la apertura de un espacio. Generalmente alrededor del título. Fíjate. No tanto en este caso. En este caso, el título definitivo de ese libro fue posterior al que tuvo en cierto momento. Pero todos los anteriores se da como una especie de pequeña vibración, de una especie de movimiento ahí, un germinal, que tiene una rítmica y que tiene empieza a tener un sentido. Eso da nacimiento al título, y el título se encarga de ir despejando el espacio donde el libro se va formando. Entonces, otra peculiaridad de este libro es que el poema que lo cierra no es en realidad el que lo cierra en el orden de escritura de los poemas. Todos mis libros, excepto este, están compuestos de poemas en el orden en que fueron escritos. Excepto este. Pero es muy bonito porque es un juego al estilo de Mallarmé, precisamente, claro, donde abres con el título y cierras, voy a leer el poema, de pronto se detuvo, prestó mucha atención, se dio cuenta de todo y sin mover los labios, sonrió. Precisamente por eso que tú acabas de decir, es que fue alterado el orden, para que eso quedara como una apertura hacia lo que viene. Incluso en estos días, el domingo, el sábado, estuvimos en un jamming poético en el Ateneo. El domingo, donde también compartimos, Graciela y yo, con los otros compañeros de la colección Oscar Tornon. Y se me ocurrió en ese mismo momento cambiarle el tiempo verbal del poema. ¿Quieres que te lo lea? Por favor. ¿Así? Bueno. No me la pongas bombita, vale. Claro. Por favor, no es que quiero. Lo anhelo. Fíjate, fervientemente. De pronto se detiene. Presta mucha atención. Se da cuenta de todo. Y sin mover los labios, sonríe. Maravilloso. Ahora, ¿sabes qué? Eso me da pie para contestarte con tu poema, Voto. Ajá. Que tus palabras sean mis hilos de tejer, que sus colores no se apaguen en las cercanías difusas ni en las grandes lejanías, que no se enreden. Eso. Y desenredando un poco esto, yo, a mí me da pie entonces a preguntarle a Graciela precisamente si en ese proceso de escritura de tu poemario sucedió lo mismo que le sucedió a Alfredo. Si mantuviste un orden y el orden de escritura es lo que estás plasmado aquí en este estupendo libro, o por el contrario, hubo cambios en ese orden. Bueno, yo te voy a responder partiendo precisamente de la lectura de Alfredo. Okay. Que fue muy importante para mí. Alfredo leyó este libro por parte de Tornon, ¿no? Y entonces él se fijó en uno de los rasgos del libro, que es la estructura, que para mí es súper importante, ¿no? Porque, bueno, quizás son cosas personales, ¿no? Para mí, cuando estás armando el libro, es importante que ese conjunto tenga un sentido, que sea orgánico. No es que, bueno, escribiste un montón de poemas más o menos juntos y ahí van, ¿no? No, y tú lo sientes cuando lo lees, que te cuenta algo, que hay algo que está pasando y que te va llevando por el libro. Sí, que se puede dar de forma natural cuando uno tiene esa suerte de que las cosas van saliendo de forma orgánica o coherente, o también hay un trabajo por detrás, ¿no? Y yo leí en algún momento que en el libro hay también poemas de una plaquette que tú hiciste anteriormente, sí, y que es una suerte como de recopilación de varios años de escritura. Entonces, sí, por eso esa estructura a la que estás haciendo mención es tan importante. Bueno, porque eso es precisamente eso que tú estás citando, es Alfredo, que hay una especie de pórtico muy breve en el libro que son palabras de Alfredo Chacón. Y bueno, aprovecho también para agradecerle, porque para mí esa lectura fue muy importante y que él se fijara justamente en esos rasgos del libro, ¿no? Sí, hay una recopilación de años y está incluida una plaqueta que salió con El Peso Luble, que se llamaba Espejeos al Espejo, de Garín Mirage. Volviendo al tema de los títulos, que también es una conversación que siempre tengo con Alfredo, porque nos importa mucho el tema de los títulos. Este libro completo se iba a llamar también Espejeos al Espejo. Y aquí privó también una sugerencia que curiosamente me hicieron Artemis y David de Cálatos hace años, también estábamos hablando de mi libro, y ellos me dijeron, pero ¿por qué lo vas a llamar igual? Y me dejaron pensando, porque yo tenía como ese título engrabado, ¿no? Y después yo empiezo a revisar y digo, bueno, esto no es el mismo libro, la plaqueta está incluida porque la plaqueta es como un anticipo a un libro mayor, y en realidad el poema más importante de este libro es Íntimo al espejo. Sí. Y yo debería repensar el tema del título, ¿no? Y bueno, es eso. O sea, hay una organización que tiene que ver con los tiempos y con los años también. Porque hay poemas de muchos años, y entonces están como que los más tempranos están en una parte, tiene tres partes el libro. Después hay otros, después. Y esa organización tiene un sentido, tanto temático como cronológico. Tú los vas sintiendo como lector porque vas viendo que hay una madurez diferente en la elocución de la voz del poeta que está diciéndote en cada parte del cuerpo de los textos de tu poemario. Y yo iba a comentar, aparte de eso, que esta dupla es perfecta. Qué sabroso habla Graciela. Habla sabroso, y con Alfredo, que es un maestro, pues una combinación perfecta. Ahora, Graciela, no te vas a escapar. Debemos hacer un corte publicitario, pero quisiera que antes de ir al corte nos leyeras algo de tu poemario, que escojas algo para leer para ir luego al corte, algo de tu apetencia, de tu preferencia. Yo después voy a leer también uno de los que me gustaron para el próximo corte. No podemos agotar todo ahorita, noguerísima. Wow, imagínate. Ahorita, mientras los consigues, bueno, lo que podemos es recordarle que si usted quiere leer estos libros, puede mandar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. El costo de cada mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y mientras más mensajes envíe, usted se lleva una pareja de poemarios para su casa junto con medio kilo de café molido de Doras Gelato Café. No, te lo dijo perfecto, no era. Sin tele. A ver, Graciela, te escuchamos. Bueno, voy a leer este poema breve porque creo que hay que escoger breve para estas cosas. Es de la segunda parte del libro. Y bueno, como estamos viviendo las cosas que estamos viviendo, leo a veces ciertas cosas que reflejan nuestra realidad, que quizás no es mi tendencia principal, pero bueno, a veces salen, ¿no? Esto se llama Variación de Lady Macbeth y dice así: se ha ido al agua. Y yo sigo girando la llave esperando que caiga. Se ha ido el agua, dices. Se va siempre que llueve. Mientras más hay, es que más falta. Y con Variación de Lady Macbeth, identificamos emisora, hacemos un corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ellos son 10, pero solo uno corre peligro. Proceso de identificación de los ocupantes C005, C018, C023. Identidad compartida, una novela de Rafael Varal Lovera que no pasará desapercibida ante tus ojos. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Doras Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Doras Gelato Café. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y al fondo están escuchando el tema Feeling Good. No voy a entonar como Bublé porque se van los oyentes, ¿no? El tema es del disco It's Time. Este álbum alcanzó el número uno en Canadá, Italia, Japón, y la lista Billboard Top Jazz. Número 2 en Australia, número 7 en Billboard el año 2000, 2000 y algo, más o menos. ¿En las 200 de Billboard? No, en las 200 de Billboard, correcto. Y además llegó al Top 10 del Reino Unido, Suiza, Noruega, Australia, Suecia, pues, Maracaibo. Pues lo que quiere decir que a todo el mundo le Maracay. Gusta sentirse bien. Bueno, sin duda alguna. Continuamos en compañía de los amigos poeta Graciela Egari Mirage. Graciela. Bueno, y acabamos Alfredo de descubrir Chacón. Que también le podemos decir Chela. Le podemos decir Chela. Mira, y también es cierto lo que yo comentaba fuera del aire, que Graciela se lo pasaba, bueno, corriendo para allí y para acá, porque bueno, es su trabajo, que hace un par de semanas o un poquito más hubo una presentación y Graciela estaba corriendo para allí y para acá. Graciela está así, que va a decir, Graciela. Y Graciela pasaba. Graciela. Y Graciela pasaba. Estaba fajada. Eso es falso. Eso es total y absolutamente falso. Al menos levantabas la mano y decías, ya voy. No, pero anécdota aparte, volvemos con sus trabajos. Y tú ibas a comentar algo, Alfredo. Sí, fíjate que en todo lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho, está la otra cara del asunto, la otra cara apasionante del asunto, que es la relación. Hemos estado hablando de la relación quien escribe y lo escrito. Pero hay una relación sagrada tanto como esa, que es quien se acerca a lo escrito. ¿Sí? La del lector. Entonces, eso, Graciela tuvo la generosidad de sentirse, no sé, agradecida, no sé qué cosa, contenta, porque encontró que yo, que fui uno de los primeros lectores de ese libro, acertó, coincidió con ella en ciertas cosas. Bueno, hay una otra gratitud. Esa es una inmensa gratitud, encontrar quien lo lea a uno. Pero otra inmensa gratitud es encontrar quien le dé a uno a leer cosas que le gusten. Eso es una cosa suprema en la vida, ¿no? Esas dos cosas son supremas. La cosa más difícil del mundo es encontrar un lector. Yo creo que hay menos lectores que autores, tú sabes. Yo tengo mucho tiempo diciendo eso. La gente que dice, no, pero es que la escribió solamente para los poetas. Ojalá escribiera no, para los poetas, que hay millares de millares en el mundo. Si la gente escribiera para los otros poetas, tendría lectores asegurados por cantidades. A montones. Claro, yo creo que la cosa más difícil del mundo es encontrar un lector. Un buen lector. Sí, un lector real. Un lector de ese texto, no una persona que lea con una rejilla por medio, donde ya está predeterminado qué es lo que va a encontrar. Ahora, también lo que tú dices es cierto, Alfredo. Cuando a ti te dan de leer algo que te gusta, que te atrapa, que te impacta, se agradece por una razón muy básica, entre otras. Pero la que se me ocurre es que hay tanta información, se está publicando tanto, tienes tal cantidad de opciones y acceso también por las redes sociales, por los medios electrónicos, que tienes un mare magnum de cosas que leer. Entonces, cuando te pulen la lectura y vienen y te dicen, toma, lee esto y te impacta y te gusta, eso se agradece. Sí, y eso fue lo que te sucedió. Eso es uno de los grandes regalos de la vida. Y además hubo esa otra cosa de para unirlo con lo de las carreras de Graciela en Cálatos, que es que yo la conocí a ella perfectamente así. No tanto dando carreras, sino sobre todo presentando a la gente. Exactamente. Que pasamos por Cálatos como autores o como público. Y cuando yo leí su libro, no sabía que era ella, para nada. Es más, creo que te lo comenté en la primera vez que hablamos de eso, porque ya Luna me había dicho que eras tú, Luna Benítez. Yo creía que era, no solamente no sabía que era ella, sino que creía que quien había escrito esos poemas era una persona como madura en términos de calendario. Una persona de una cierta edad, con una cierta presencia rotunda en los días que corren. Y resulta que nada, la que me resultó ser la misma Gracielita que yo había visto en Cálatos, entre dar carrera y presentar a otra gente. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que a veces uno es un viejo prematuro a veces. Entonces, Alfredo lo está diciendo aquí en público. Entonces, bueno, no vamos a hablar de edades. Pero sin hablar de edades, evidentemente eres una muchacha joven. Es prematuro. Pero es una muchacha joven también. Gracias. A ver, ¿cómo fue? Vamos a seguir lanzándole soles a la luna. ¿Cómo fue el trato recibido por parte de la editorial, de Oscar Todman Editores? Claro, fíjate, esa es otra cosa que ¿qué hace del acontecimiento de estos 6 libros de poesía y 2 de narrativa algo verdaderamente digno de ser resaltado? Sin duda alguna. Con afecto, con plena conciencia. Uh-huh. En Venezuela en general, pero sobre todo en la situación en que estamos, la experiencia de ser editado se convierte en cada vez más difícil. Así es. Pero nunca, incluso cuando no ha sido tan difícil ser editado, la actividad editorial venezolana, eso que los italianos llaman la editoría, que es una palabra que me encanta, una palabra italiana, la editoría, se ha caracterizado por acompañar el hecho del libro editado, del libro impreso, del libro que se saca de una imprenta y va para un depósito. Y eso es una parte de una suprema importancia en la existencia del libro en la cultura literaria de un país. Bueno, yo creo que todos estamos, no hemos tenido necesidad de decirnoslo, porque, no solamente necesidad, sino ni a tiempo, porque vivimos en un corre y corre. Lo contento que estamos, los 6 poetas y los 2 narradores, de que esa aparición haya estado acompañada y respaldada por una gestión que no es solamente de propaganda, que ya sería algo, ya sería algo, ya se agradecería, sin duda, pero no solamente eso, es una especie de respaldo a la presencia de unos libros en el mundo, por quién es el responsable directo de esa presencia junto con los autores. No es casual eso, ¿eh? Porque yo no sé si alguno de la audiencia recordarán, Luna Benítez, que es quien está un poco más directamente detrás de esta colección, fue probablemente una de las primeras, si no la primera persona, que asumió como profesión lo que ella misma llamó promoción cultural, que no es ni relaciones públicas ni publicidad comercial. Que es otra cosa, claro. Que implica acercar un acontecimiento estético a quien se desea como su público, o se sospecha que es su público, a partir del valor que se le concede a ese hecho estético. ¿Y Graciela qué responde al respecto? Bueno, mi respuesta es diferente a la de Alfredo, porque yo he publicado muy poco. Alfredo tiene, bueno, ya sabemos que es un maestro, un poeta de muchísima trayectoria, y el peso que él pueda, de lo que él puede decir es increíble, porque tiene muchas experiencias con otras editoriales. Uh-huh. Yo he publicado algunos textos sueltos por allí, y en verdad mi experiencia principal ha sido con Belkis Arredondo, El Peso Luble, y ahora con Luna en Todman, y la verdad es que yo he tenido mucha suerte en ambos casos. Son cosas muy diferentes, porque El Peso Luble es una editorial artesanal, pero en ambos casos ha sido una experiencia impresionante, porque el respaldo, como dice Alfredo, y no solo a nivel de promoción, sino también de, bueno, el autor es considerado, es tomado en cuenta. Como, o sea, la portada se discute contigo, el tipo de letra, las modificaciones que haya que hacer, el montón, claro, de correcciones, yo que soy insoportable con eso, porque yo trabajo como correctora también. Y entonces, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso precisamente? Bueno, la paciencia, y no solo Luna, sino Karsten, hay que decirlo. Yo iba con otra coma o con otro espacio y decía, Karsten me va a matar. O sea, ¿que te tocó revisar mucho o no tanto? No, sino que uno siempre revisa, ¿no? Y sin a veces duda. Los errores no es que son errores al diagramar, son errores de uno mismo. Claro. Porque uno todavía, yo corrijo mucho, recorrijo los textos, y esto es un texto que tiene muchos años. Y a eso iba, ¿cuánto tiempo... Graciela, tardaste en, digamos que, armar todo el corpus de este poemario, de íntimo, El Espejo? Desde la primera vez, si lo recuerdas, cuando nació el primer poema que está aquí, hasta el último. Bueno, los primeros textos son del 98-99, entonces sacamos la cuenta. La primera vez que esto sale realmente a la luz, que es de la mano de Belkis con El Peso Luble, 2006, y luego en el 2007... ya había un trabajo de corrección muy largo, y Belkis también fue muy paciente conmigo. Okay. Y bueno, después yo vuelvo a revisar todo esto, porque este es el libro completo. Y además lo vuelvo a revisar con ciertas lecturas, la lectura de Alfredo, la lectura de Octavio Armán, que también tuvo la gentileza de leerme el libro, y bueno, y Rafael Castillo, que me escribe la parte de atrás. Más la gente, los amigos que te van leyendo el libro a lo largo de los años, ¿no? Y entonces todo eso se va incorporando. Y además, cuando te diagraman el libro y tú lo ves, de repente tú descubres, conchale, este espacio realmente no. O esta... ese aire no va. Así es. Vamos a hacer un corte publicitario. Sí, hablando de aire, vamos a hacer un corte, no sin antes recordarles. A ver, vamos a ver si me sale también como a Noguera, ¿no? Hoy estamos obsequiando dos estupendos poemarios. Íntimo el espejo, de Graciela Yáñez Vicentini, y también estamos obsequiando Sin mover los labios, de Alfredo Chacón. Usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA, sin inflación, y por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganarte estos dos ejemplares, acompañado casi nada de medio kilo de café molido, cortesía de Dora's Gelato Café. ¿Me salió bien? Sacaste 20. 20. Vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. No te pierdas las últimas atracciones de Hologramix, tu espacio virtual. Ahora con nuevos juegos y más niveles de dificultad. Damas, backgammon, ajedrez, póker. Tú decides. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Las primeras presentaciones como cantante que Michel Bublé tuvo fueron en clubes nocturnos a los 16 años y eran conseguidas por su abuelo Demetrio Santaga, plomero emigrante de una pequeña ciudad de Pergancioli, cerca de Venecia, quien ofrecía sus servicios como plomero a cambio de un poquito de tiempo en el escenario para su nieto. Escuchamos The Way You Look Tonight. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy tenemos una coincidencia feliz, pues nuestra semana de aniversario en La Rana Encantada cierra con el Día de Roald Dahl. Y aprovechamos la ocasión para celebrar a uno de nuestros autores favoritos. El Día de Roald Dahl se celebra cada 13 de septiembre, pues es la fecha de natalicio de este autor británico, quien fue un novelista y autor de cuentos de ascendencia noruega, famoso como escritor para niños y adultos. Sus obras son irreverentes, con un inteligente sentido del humor y de la justicia, que reivindica al niño frente al autoritarismo del adulto egocéntrico, con las divertidas situaciones que crea y las soluciones que los niños encuentran. En español, las obras de Roald Dahl pueden leerse en la biblioteca del autor, que ha editado Alfaguara Infantil y Juvenil. Entre sus libros más populares están Charlie y la fábrica de chocolate, Jim y el melocotón gigante, Las brujas, Matilda, y Relatos de lo Inesperado, que también pueden ser disfrutadas en sus adaptaciones cinematográficas. Para los más pequeños recomendamos El Dedo Mágico, para los que empiezan a descubrir el humor escatológico, Qué Asco de Bichos. Para los más grandes, Matilda y la dupla de Charlie y la Fábrica de Chocolate y Charlie y el Gran Ascensor de Cristal. Y para los adolescentes, Relatos de lo Inesperado. 4 libros de Roald Dahl para celebrar desde la radio el Día de Roald Dahl. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para una comunicación más cercana. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de nuestros amigos poetas, Alfredo Chacón, a propósito de su más reciente publicación, Sin Mover los Labios, y en compañía también de la poeta Graciela Yáñez Vicentini, a propósito de Íntimo, El Espejo, ambos libros editados bajo el sello editorial Oscar Todman Editores. Y ahora vamos a divertirnos un rato con esa sección de la ahora cual sí recibimos muchísimos mensajes de texto ayer de gente diciendo qué divertido, qué bueno. Bueno, a mover los labios. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y aquí estamos nosotros con estas 10 preguntas rapidísimas para los poetas Graciela y Alfredo. A ver, ¿quién comienza? A ver, Graciela, un sonido. Alfredo. ¡Bum! Una comida. Una comida. Pasta. Casabe. Una palabra favorita. Amor. Incólume. Una persona importante. Tú. Franklin. Ajá. Un aroma. Aroma. Un aroma. Un olor. Un lugar común, una rosa. Jazmín. Jazmín. Un libro. La Pasión Según GH. El próximo. Una palabra desagradable. Pasa. Creo que pasa, pero es que en estos días me acordé de una que era verdaderamente ideal para responder eso y no lo tengo en este momento. Vamos a decir, lo recordamos hacia el final. Un lugar o una ciudad. Caracas. Caracas. Uh-huh. Una película. Ojos bien cerrados. Poeta, vamos, tú puedes. Chamo. Chamo, esa película no la Chamo, esa película no la conozco. A ver, una canción, Graciela. Wow. Una canción del precio. The Way You Look Tonight. Ah, muy buena, muy buena, muy buena. Tú esa, puedes. Esa que tú pusiste, que la cantaba Sinatra originalmente. Sí. Claro. ¿Cómo que se llama? La que sonó ahora. Sí. Se llama La Forma Como Luces Esta Noche. The Way You Look Tonight. Esa, mira, esa. En espejo. Bueno, bueno, un aplauso para ustedes. Pues. Bueno, para divertirnos un poco, porque a ver, a uno le lanzan esas preguntas y uno se queda así, caramba, una canción. ¿Cuál fue la que quedó por fuera? Una palabra desagradable. Una palabra desagradable. Caramba, no era, la pusiste difícil. ¿Yo? No, y uno siempre tiene presente eso, pero yo no sé, a lo sí mejor es porque estamos aquí en un momento agradable y no se me vino ninguna palabra desagradable. Pues bueno, mira, por desagradable es mejor que la dejemos por fuera entonces. Exactamente, además eso es una excelente idea, ahora que estamos con las 30 acciones de Pascua con la Rana Encantada, recordar momentos agradables, vivir momentos agradables hace que los desagradables se olviden. Qué bueno. A ver, Graciela, ¿en qué momento del día escribes? ¿Cuál es tu proceso creativo, poético? ¿Te sientes más cómodo escribiendo en la noche? ¿Eres nocturna? ¿Eres diurna? ¿Es donde salga? ¿Es con la comida? No sé. ¿Cuándo escribes? Bueno, soy totalmente nocturna, pero también hay algo un poco de eso de cuando salga. ¿Y siempre poesía? ¿O escribes otras cosas? No, escribo otras cosas también. La poesía es mi género predilecto. Pero sí, escribo también en prosa. De hecho, me gusta la poesía en prosa. Okay. El ensayo también es un género que es muy cercano para mí. Y bueno, uno siempre incursiona en otras cosas. ¿Hay el una diario técnica? ¿Hay una técnica para ti? ¿Tienes alguna técnica para escribir poesía? Bueno, eso es dificilísimo. Yo creo que más que una técnica es una cuestión de lectura y trabajo. Tanto lectura de otros autores, que es imprescindible, como lectura de lo que uno mismo hace, procurando distancia, escuchar al mismo poema y con los años. ¿Y quién es ese lector? Eso, perdón, ¿no? ¿Quién es ese lector? Ese lector. Ese primer lector. Ese primer lector al cual tú acudes cuando escribes algo. Bueno, en este momento creo que sería Franklin, a quien acabo de nombrar, Franklin Hurtado, que es mi pareja. Pero tengo unos cuantos lectores, soy muy afortunada en ese sentido. Qué bueno. Bueno, saludos y a Franklin. Sumaste a Alfredo. Que es un poeta. Franklin. Bueno, imagínate. Así, claro. Bueno, saludos, Franklin. Claro. Oye, yo vi que te dejó aquí en el estudio, pero se tuvo que ir, ¿no? Claro, porque tenía que ir a trabajar, tú sabes que en eso bueno, estamos. Bueno, justifique el sueldo, Franklin, para que no te gane la muchacha. Y esos que mencionas que, bueno, uno tiene que leer otros autores, nutrirse también en el proceso, no solamente de escritura, sino de lectura. ¿Qué autores podrías nombrar que te acompañan, que son esos a los que siempre regresas y que podríamos sugerir su lectura para nuestros oyentes? Bueno, eso es una pregunta siempre muy difícil a mucha gente. Yo mencioné un libro de Clarice Lispector, que además... ¿Cuál? Disculpa, Graciela. La pasión según GH. Uh-huh. Pues fue el primero que se me vino a la mente, pero hay muchos. Alfredo y yo estamos hablando de eso el otro día también. Es que Clarice es maravillosa. Es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. También, bueno, el caso de Mallarmé, que es cómico porque hay una influencia de ese tipo de poesía acá en el libro, lo estábamos conversando ahorita también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo diría incluso mucha poesía venezolana, la verdad. Cuando uno puede conocer a esos escritores y pedirles que sean tus lectores es maravilloso, y uno los escoge de alguna manera, o ellos los escogen a uno, pero porque uno los ha leído, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, mis lectores que yo busco son poetas, son escritores que yo respeto. Entonces yo quiero que así como ellos hacen toda la maravilla que hacen con su obra, pues bueno, descuarticen lo que uno está haciendo, ¿no? Así es. Y la misma pregunta, por supuesto, al poeta Alfredo Chacón. Bueno, ¿en qué momento escribe? ¿Cuándo escribe? ¿Hay una técnica para escribir? A lo último te voy a decir rotundamente no, pero déjame comenzar por el principio. Ok. En estos días un joven periodista que estaba conversando conmigo, me estaba haciendo conversar con su profesión, me recordó que yo alguna vez había dicho que un escritor es un señor que lee todo lo que puede y cuando ya no le queda más remedio, escribe. Okay. Y me contenta haber dicho eso. Fíjate, yo estoy cada vez más convencido de que eso es así. Con la edad, y dejen esas miradas así como si fueran de carbono 14. No, al contrario, la mirada es con la edad. ¿Cuál edad? Que no se nota, porque ya quisieron víctima. Muchos jovencitos tener esa vitalidad. Así es. Fíjate, así a mí se me ha hecho... Alfredo es mucho más joven que yo. Se me ha aclarado el panorama del tiempo de lectura y escritura. Y eso es una felicidad enorme. Eso es una cosa... Cuando tú estás fajado en el corte, que era a lo que se refería, de corriendo de un lado para otro, trabajando, saliendo de un lugar para otro, eso es más difícil. Pero yo, cuando estaba en eso, soñaba con no estarlo, con que llegara un momento en mi vida en no estarlo. Claro. Y afortunadamente llegó, y llegó hace bastante tiempo, y yo creo que me ha hecho mucho más bien que mal. Mi tiempo de lectura y de escritura está clara y sosegadamente diferenciado. Si yo paso el tiempo leyendo, yo soy un profesor universitario jubilado, yo no tengo que cumplir jornadas, ni criar muchachos, porque ya mis muchachos de ahora, que son mis nietos, me lo crían a quienes les corresponde. De manera que yo tengo, excepto el trajín, el tiempo prácticamente para ti, para lo que yo lo soñé durante décadas, cuando no lo tenía, lo soñaba. Entonces, fíjate, yo hago lectura y además con libertad. Mientras yo fui profesor universitario, en buena medida escogía mi lectura, pero en buena medida tú tienes que leer una serie de cosas para tus cursos, para tus alumnos, pero no. Sí, la exigencia académica, claro. Ahora yo leo, ¿entiendes? Con la más absoluta libertad. Una cosa, incluso hasta el capricho me lo complazco, ¿ves? Qué sabroso. Que puedes decirlo con toda seguridad, yo te respaldo. Donde quiera que me lleves como testigo a un tribunal, yo te voy a respaldar. Además, yo hago un trabajo de carpintería diariamente. Yo no navego ni en el tanque que pudo haber habido en mi casa cuando era chiquito, en la red. Pero uso muchísimo la computadora, paso muchas horas del día en la computadora. ¿Haciendo qué? Yo mantengo lo que se llamaba en términos de antes un fichero, pero en la computadora. Exacto. Entonces yo leo, pues yo leo un libro de poemas y yo ya tengo hecha mi selección de ese libro. Desde hace muchos años. Cualquier otra cosa, entonces yo sí, de las cosas que me tocan más, puesto que no tengo todo el tiempo para eso, si no lo haría, aun si yo fuera una computadora, lo haría automáticamente todo lo que pudiera relacionarse. Ajá. Y eso lo hago a diario, con gusto y con beneficio. Y estás dedicado a esa pasión. La otra cosa es la escritura del poema. Ahí no hay, no solamente no hay técnica, sino que no hay ni tiempo ni circunstancia previsible. Así es, estoy de acuerdo contigo. Uno no hace el poema. Uno se hace a sí mismo para situarse en un punto de uno mismo que pueda acceder al poema. Y hablando de poemas, Alfredo, ya que hemos llegado al final del programa, Graciela, nos complaces con una lectura y de ti pasamos a la lectura, Alfredo, por favor. ¿Cómo no? Imagínate. A ver, complácenos con una lectura y después saltamos con la lectura de Alfredo. Bueno, voy a leer este texto porque Elizabeth lo mencionó y estábamos hablando de la influencia de ciertas cosas de caligramas y juegos con la página, ¿no? Vale. Este poema jamás lo leo porque es una cuestión más bien visual, pero vamos a hacer hoy el experimento ya que estamos aquí, a lo mejor yo reproduzco en sonido lo que visualmente te da la página que aquí nadie está viendo. Muy bien, adelante, Graciela. Se llama Fuera de Foco. Demasiado acercamiento a la imagen le roba nitidez, pero el exceso de distanciamiento también. Muy bien. Alfredo, adelante. Tu lectura para despedirnos. Bueno, como nosotros somos unos apasionados de la palabra, la radio es un medio que glorifica, en el mejor de los casos, la palabra. Y hemos estado eso, rindiéndole tributo a la palabra. Voy a leer un poema que se llama Palabras. Palabras. Adelante, Alfredo. Palabra junto a palabras, o palabra entre palabras. Las palabras no se encadenan, ni encadenan. Las palabras se abren para darnos paso. Muchísimas gracias, Alfredo. Un aplauso, Noguera, por favor. Gracias por estar acá. Espero que la hayan pasado bien. Los micrófonos son tuyos para que se despiden. Lo hemos pasado estupendamente. Graciela. Bueno, gracias. Gracias de verdad, porque uno, como siempre digo, que me pasa en Carlatos también, que a veces uno llega con un estado anímico y sale con otro. Con otro. Qué bueno, gracias. Cosa que se agradece. Muy bien. Bueno, Noguerísima. Miren, Noguerísima, hágame un favor. Dígamelo. Acláreme, pero una cosa seria, no como esos mamaritos de gallo que se la pasa a Jason. Ajá. ¿Cómo es que tú te llamas de nombre de pila? ¿Tú crees que hay manera de que yo me fije tu nombre? Es muy fácil. Ajá. Es Insabel. Insabel. Linsabel. Con L. Linsabel. Ah, exacto. Linsabel. Okay. Y no es Noguerísima. Y no es Noguerísima. No, es Noguera. Mi mamá tenía mucho tiempo para ponerse a pensar en el nombre. Linsabel. Okay. Yo lo dije ahorita que lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí, lo dijiste bien. Viste que tenemos dos Nogueras ahora. Pero ahora. Claro. Cuando nosotros tenemos una Noguera. A Claudia Noguera. Claro. Pero eso que la amamos. Lo podemos dejar en link, que ya estuvo aquí, por cierto. Aquí también. Estuvo aquí. Mira, Noguerísima, despídase usted con la frase del día. ¿Cómo dice? El pensamiento es donde las palabras deben dormir mucho tiempo con el fin de nacer nuevas y puras. Estefan Mallarmé. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Y mientras Luis Enrique va buscando la musiquita, yo les comento que en la gerencia de información y opinión está el señor Javier Pereira. Luis Enrique, como ya lo dijiste, está en los controles. A mi izquierda la poeta Linsabel, la rana Noguera. Y a mi derecha Jason Verde Maldonado. No se llama rana, eso por cariño, Alfredo. No, pero ya me acostumbré, todo el mundo dice ranita, los niñitos me saludan, hola ranita, y ya me acostumbré. Así es. Y ahora después de 7 años más todavía. Y al fondo, I've got you under my skin. Buena música para iniciar la semana, chao. You're so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. I've tried so not to give in. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Doras Gelato Café, quedarán helados de placer.